del expediente número 488 de la Comisión de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología, de autoría del señor diputado Jorge Basso, proyecto de declaración que declara el interés cultural a la tercera edición del evento Noche de Arte en un cortocircuito a realizarse el día 7 de octubre del corriente año. A consideración de los señores diputados, este proyecto de declaración, lo que tengo la afirmativa, sírvase en así manifestarlo, aprobado, punto 6.9. De la Comisión de Cultura, Educación.